rosa hoy está despedida. ¿A dónde vas, cariño mío? ¿A dónde vas si no es conmigo? ¿Será que un nuevo amor te ha convencido? ¿Será que un nuevo amor te ha convencido y está robando a mí lo más querido? ¿Dónde vas, cariño mío? No me dejes al olvido, que sin ti, sin ti no vivo. Sin tu amor ya no podría soportar seguir viviendo, si tú no me estás queriendo.